Mara, querida, bienvenida. ¿Cómo Buenas, estás? buenas. ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo andás vos? Porque nosotros, nada, estamos para el bailongo y ya tenemos disfraz todavía guardado. ¿Cómo estás vos? Yo bien, yo muy contenta, la verdad. Muchas gracias primero por llamarme y por tenerme en cuenta siempre, estar acompañando firme ahí. Y re contenta, súper nerviosa, pero re bien, re contenta. ¿Cómo llega esta propuesta, Mara? Y llegó inesperada, o sea, yo no me la esperaba realmente, pero bueno, me llamó Muchi, el director, y me dijo la propuesta junto con André, mi compañera. Le mandamos un beso grande a Andrea Dazo y el Tanito, que bueno, ya ha estado compartiendo, él tiene ya experiencia con la banda, pero nosotras es la primera vez. Así que nada, muy contentas, aceptamos esta invitación y un desafío también personal y para mí un honor y que nada, me siento con piel de gallina, estoy súper nerviosa porque que la banda sinfónica toque y uno cante es como wow, es un montón. Tal Así que cual. nada, súper agradecida, la verdad que vienen laburando muchísimo y esto es la muestra de todo su trabajo también. Mare, que también, bueno, sabemos, porque nos han contado ustedes que la banda Fina les gusta compartir escenario con otros colegas artistas. ¿Es la primera vez que van a compartir escenario con la banda sinfónica? Compartimos como vocalistas solamente, porque parte de la banda Fina también es parte de la banda sinfónica. Así que nosotras estamos yendo como Mara Rodríguez y Andrea Dazo, como Andrea Dazo y Mara Rodríguez. No compartimos como la banda Fina, que es una idea, obviamente, que se haga en un momento. Va a pasar, tiene que pasar. Pero viste que la banda sinfónica tiende a invitar a gente que ha tenido realmente un muy buen año en cada género. Y en este caso les toca a ustedes dos compartir escenario con el Tanito Guiocchi, que es muy reconocido acá en la provincia de La Pampa. Sí, eso también. Así que, ¿habían compartido escenario alguna vez? No, jamás. Así que súper contentas porque es una experiencia nueva tanto con la banda como con el Tanito. Así que re contentas. Nosotras estábamos con un cagazo impresionante. Pero por suerte pudimos ensayar un par de veces con la banda y romper un poco ese miedo. Y que hoy sea un nervio, pero el que tiene que estar para que sea hermosa una noche. Y que también un poco, Mara, la idea es recibir este nuevo mes y compartir música a la gente. Contales a la gente a partir de qué hora van a estar y en dónde. Bien, el evento, el baile de fin de año de banda sinfónica, va a ser en el Medasur, en los jardines del Medasur, al aire libre. La temática es ir disfrazado, pero quien no vaya va a ser bienvenido y bienvenida igual. A partir de las 9, así que nada, va a estar hermosa la noche y totalmente gratuito, así que están todos y todas más que invitados. Aparte va a estar toda la música en vivo de la banda sinfónica, que es imperdible. ¿Y qué nos podés adelantar de la música? ¿Va a haber algún temita de la banda Fina ahí o no? No, no, no, no va a haber tema de la banda Fina. Van a hacer covers que sí hacemos también con la banda Fina. Y el adelanto que les puedo dar es que se vayan cómodas porque van a mover las cachas y cómodos. Qué Sí, lindo. Bueno, y la noche también va a acompañar el va a estar climáticamente súper hablando. linda. Sí. Así que nada, re contenta. ¿Ustedes qué onda? ¿Cómo se preparan para esta noche? Ya tienen disfraz, me dijeron. Sí, no, no, no, todo. Y ya tengo brillo, maquillaje, todo, olvídate. Ah, no, No, te es que, subo no, no, querida. Esos no nervios los viniste. pásenlo usted. Nosotros estamos de regalo ahí abajo. Nosotros estamos de porristas. Bueno, las mejores Con algún porristas de esta noche van cartel. a ser. Claro. Aguanten las Agu chicas de aguante la banda banda fina, fina. no, No, no. no. Abajo el Tanito Bueno, Guiocho, vamos. saludos a la ¡No! ¿Cómo propuesta. le? No, le mandamos un saludo al Tanito también. Se vienen cositas, así que tenemos que darnos una vuelta por la radio Por con Nana. supuesto. Eso te iba a preguntar, porque también vi que se están preparando para otros shows. Puede ser en otras Sí. localidades, puede ser. Ahora, mañana nos vamos para Telén, a la fiesta de las estancias de la cría, el festival, que va a haber mucha música en vivo, van a haber ballet, va a estar muy desfiles, va a estar muy bueno. Así que tenemos la dicha de poder ir y compartir. Va a ir Laura Gómez, pero no me acuerdo los otros artistas que están. Pero va a estar bastante evento muy lindo de Telén, todo lo de este panteano más que invitado. Va a estar bueno. Mara, ¿y tienen pensado armar algún bailongo como la última vez, ahí ahora que viene el verano, calor, sol, playa, arena? Y está la idea, pero bueno, yo tengo que esperar que me toque el jefe, Franco sí. Sánchez. Tenemos que llevarlo a él le puedes hacer esas preguntas. Tal cual. No, pero más concreto, como fecha, no tenemos ninguna todavía, pero planificado sí está. Quedó muy manija la gente del baile anterior que se hizo en el Club Argentino, aparte, como ustedes saben, siempre tenemos eso de compartir y llevar artistas invitados y que sea una noche súper entretenida y súper bailable con cantina y precios accesibles. Así que atentos a las redes sociales de la banda Fina, que en cualquier momento se largará esa publi de bailongo. Mara, bueno, mucha mer para esta noche. Ay, gracias. Las veo entonces hoy. Olvídate. Y extensivo a Andrea y al Tanito también. Le mandamos un beso a André y al Tanito, grande, va a estar hermosa la noche. Y bueno, invitamos a los y las oyentes que están escuchando Tranqui la radio, que se acerquen, que va a estar hermoso. Y gracias a ustedes por haberme llamado, son un amor. Por favor, gracias, un abrazo grande a ustedes también. Besitos, que terminen lindo.